apagado solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barré lo tuyo y lo que has dado, finge la muerte distraída, comprará su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa manos, pasa tiempo, tiempo, pasa, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del Buenas noches, quiero compartir en este espacio, Puente de Palabras, algunos pasajes del cuento de un escritor uruguayo, Jorge Mario Lebrero, titulado La Casa Abandonada. Ubicación. En una calle céntrica, poblada en general por edificios modernos, se ve, sin embargo, una vieja casa abandonada. Al frente hay un jardín, separado de la vereda por una verja. En el jardín, una fuente muy blanca, con angelitos. La verja parece una sucesión de lanzas oxidadas unidas entre sí por dos barras horizontales. De afuera, se ve de la casa un ex rosado, actualmente muy sucio y verdoso, que corresponde al frente, y algo de una persiana muy oscura. Esta casa interesa solamente a algunas personas que caen bajo su influjo. Estas personas, entre las que me incluyo, saben de algunas cosas que allí suceden. Ello, algo late. Algo crece en el altillo. Se sospecha verde, se teme con ojos. Se presume fuerte, blando, traslúcido, maligno. No debemos, no queremos, no podemos verlo. Para hablar de ello, solamente usamos adjetivos y no nos miramos a los ojos. No usamos la crujiente escalera, no nos detenemos a escuchar junto a la puerta, no tomamos el picaporte y lo hacemos girar, no abrimos la puerta del altillo. Derrumbe. Mucho me atrae de la casa su sereno e infatigable derrumbe. Mido las rajaduras y constato su avance. Los bordes negruzcos de las manchas de humedad que se extienden, los trozos de revoque que se van desprendiendo de las paredes y el techo, y una inclinación general, casi imperceptible, de toda la estructura hacia el lado izquierdo. Derrumbe inevitable y hermoso. El jardín. No logramos ponernos de acuerdo en el asunto del área del jardín. Coincidimos, sí, en que, visto desde la vereda o desde el sendero que lo divide en dos y conduce a la casa, aparenta tener unos 80 metros cuadrados, 8 metros por 10 metros. La discusión comienza a partir del momento en que uno se interna entre sus yuyos, sus yedras, sus plantas sin flores, sus insectos, los caminos de hormigas, las lianas y los helechos gigantes, los rayos de sol que se filtran de trecho en trecho a través de las copas de los altísimos eucaliptos, las huellas de los osos, el parloteo de las cotorras, las serpientes enroscadas en las ramas que alzan la cabeza y silban cuando pasamos cercas, el calor insoportable, la sed, la oscuridad, el rugido de los leopardos, el abrirse paso a machete, las altas botas que llevamos, la humedad, el casco, la lujuriosa vegetación, la noche, el miedo, el no encontrar la salida, no encontrar la salida. Huracán. Es un agitarse de cenizas y de puchos en la estufa del comedor. Entonces conviene irse, o encerrarse en el dormitorio, o, en último caso, quedarse allí, apretado en un rincón, la cabeza entre las rodillas y las manos cubriendo la cabeza. La tierra, los papeles, algún objeto comienzan a girar lentamente, como hojarasca, en el centro de la habitación. Hay un descenso brusco de temperatura y el viento sopla cada vez más fuerte, y todo se va remolinando, todo hacia el centro, y los muebles son arrastrados y las paredes tiemblan y se precipita la caída del revoque y la tierra nos ahoga y nos irrita los ojos y tenemos sed. Quien no se previene es atrapado y gira y gira. Sale a veces despedido contra alguna pared con violencia y rebota y vuelve nuevamente al centro y así hasta morir y hasta después de muerto. Cuando vuelve la calma, salgo del rincón y me paseo por entre los escombros, los floreros rotos, los muebles dados vuelta. Todo está hermosamente fuera de sitio. El comedor queda como cansado, como si hubiera vomitado. Se respira, parece, más libremente. Llegar Mira pasar a la muerte de frac. Año en el aeropuerto. Noche del 31 de diciembre, en el solitario aeropuerto iluminado como un gran árbol de Navidad. Se escuchan los tenues pasos de pilotos que desembarcan rumbo a casa, cargados de paquetes, y las rubias azafatas se deslizan por la cinta mecánica como por la pasarela de modelos. Los últimos viajeros se apresuran a salir antes de que den las 12 y un año suceda otro, como las hojas de árboles. Homero, cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Yo, sin embargo, permanezco. He encontrado la tierra de nadie, donde el tiempo transcurre sin angustia, detenido como un cuadro, útero materno del cual no salir, porque afuera hace frío, hace soledad, hace la guerra, hacen las hipócritas fiestas de los que aparentan ser felices. Cuando todos se hayan ido, me miraré en la gran vitrina del aeropuerto en penumbra, como una iglesia pasajera que no va a ninguna parte. Los aviones reposan en la pista, ídolos caídos de una religión sin sacerdotisas. Cristina Perirossi, Arqueología Amorosa. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistao. Españolitos de noche.